FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Latido Americano. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muy buenas tardes. Pasaron un minuto de las 7 de la tarde, un programa, creo que de los que va a tener más vivo de la historia de Latido Americano en FM Moreno. Va, la única historia que tiene Latido Americano, porque nació y es probable que muera junto con esta radio. Como ustedes saben, o tal vez no, pero en estos momentos hay algunos canales de televisión, pero sobre todo a través de internet, nos estamos enterando que Zelaya, el presidente constitucional de Honduras, se encuentra en estos momentos en territorio hondureño. Desde el pasado lunes, nosotros esta semana lo trabajamos en FM Moreno, Zelaya había anunciado que comenzaba la marcha hacia su tierra, hacia Honduras. Desde Nicaragua, desde El Salvador o desde Guatemala. No se sabía sobre qué frontera se iba a trasladar para cruzar hacia el lugar desde donde fue destituido. El Frente de Resistencia Nacional dio la voz de alerta y también se movilizó hacia la frontera más segura donde se podría realizar esta llegada de Manuel Zelaya, que es la de Nicaragua. Durante todo el día de hoy existieron movilizaciones, un toque de queda previsto para la última hora del día, finalmente se adelantó, existió represión sobre la frontera. Zelaya transitó buena parte del territorio nicaragüense con el acompañamiento del canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, un dato para nada menor. Pero en estos momentos nos pareció con Leo que nosotros no podíamos decir algo más importante a lo que está protagonizando el pueblo hondureño en estos momentos. Y para esto les proponemos escuchar lo que está transmitiendo Telesur, un canal que seguramente ustedes no pueden tener acceso y desde FM Moreno se lo retransmitimos. Escuchemos, porque en este momento esto es lo importante que sepamos. Porque estamos reunidos un buen grupo, como 5.000 manifestantes, estamos aquí en esta manifestación y aquí no nos vamos hasta que el presidente no se vaya a verlo. ¿Tienen alguna comunicación de qué pueden hacer para intentar acercarse un poco más hacia el punto donde está el presidente Zelaya en las manos? No, de aquí no nos podemos mover porque hay mucha represión, entonces estamos rodeados, no podemos avanzar de aquí para allá. Muchas gracias, Juan, por estas informaciones. Juan Rodríguez nos hablaba desde el lugar de los hechos, desde el paraíso. Esto ocurría en este lugar. Esto es represión militar que vivió el paraíso. En este momento Telesur está transmitiendo lo que fue la represión hoy a la tarde en la frontera, cuando, en realidad a 20 kilómetros de la frontera, cuando los manifestantes intentaban acercarse hacia el lugar donde Celaya iba a cruzar finalmente. Fueron reprimidos por fuerzas policiales y también por el ejército. Se habló de varios heridos, de un herido de bala por lo menos. Se utilizaron gases lacrimógenos. Y esa fue la situación que se estuvo dando hoy a la tarde en la zona. Vamos a seguir escuchando lo que sucede. En algún momento quizás, como es un canal de televisión, dicen más por las imágenes que por lo que pueden comentar los actores mismos de la situación, pero vamos a tratar de seguir escuchando. ¡Está disparando de verdad! ¡No afecte mucho! ¡Tranquilo! Imágenes en el paraíso, aquí en este lugar de los hechos estuvo también otra de las personas a quienes le vamos a pedir su testimonio en este momento. Señor, buenas tardes, adelante por favor. Sí, continúa escuchándola, adelante por favor. ¿Qué situación es esta que vivieron? ¿Cómo se desencadenó? Sí, lo escucho, señor Guillermo, adelante por favor. Bueno, muy bien, mire, nosotros no estamos exactamente no estamos en el paraíso, pero estamos a 10 minutos de Daní, y aquí está la primera dama con nosotros, junto a sus hijos y su familia. Estamos en un retén de un convoy militar, sí, con alrededor de 20 soldados, policías y reforzados con guardias de seguridad privada. ¿Por qué están allí, Guillermo? Estamos aquí porque hemos logrado pasar dos retenes desde Tegucigalpa, desde unos tres retenes de Tegucigalpa hasta aquí, a un sector que se llama Arenales, a 3 minutos de Dalí, queriendo llegar. Ahorita está sobrevolando un avión tucano sobre nosotros. Hay 70 o más de 70 unidades con alrededor, hay buses y unidades pick-up y carros que traen hasta 6, 7 personas, había más de 3.000 personas aquí en un retén militar que no las dejan pasar. ¿Están al tanto, Guillermo, de que se desencadenaron en el paraíso disparos, que hay heridos, que hay represión en el paraíso? Sí, estoy al tanto. De hecho, estoy en comunicación con 9 compañeros nuestros que están allí en Montañales, viendo todas las acciones. El problema es que me acaban de denunciar que una ambulancia le está jalando bombas lacrimógenas a los militares. Y yo les dije que me anotaran el número de la ambulancia para hacer una denuncia internacional, que Cruz Roja está sacando y llevando bombas lacrimógenas a esta gente militar. ¿Cuánto más les falta? ¿Qué tiempo les dicen que tienen que esperar en este retén para continuar camino, Guillermo? Ellos ya, el teniente coronel que está aquí, con un reducido del grupo de policías y militares, bueno, ahorita está pasando unas unidades que vienen de al lado hasta aquí, cerca del paraíso, están llevando refuerzos, unos carros policiales. Pero nosotros no tenemos permiso de pasar porque ustedes están bajo un toque de queda, no van a pasar. Está la primera dama queriendo conversar con ellos y ellos no, están intransigentes. Guillermo Amado entonces continúa reportándonos desde la zona cercana a Arenales, el tercer retén militar que sufre esta caravana que lleva a la primera dama al encuentro con el presidente Celaya, que está en las manos. Tienen aquí las imágenes de El Paraíso en contraste. Esto ocurría. Bombas lacrimógenas en esta tarde. Se han escuchado disparos también. Han visto a personas lastimadas. Y vamos a ver ahora el contraste con la otra marcha, por favor. ¡Aló! Tengo la primera dama aquí cerca. Adelante, por favor, Guillermo, comuníqueme entonces para conocer la situación ahí. Me permite un momento que está. Señora primera dama, estamos viendo imágenes en este momento de El Paraíso y de San Pedro Sula. Estemos tranquilos. Que debe de prevalecer. Ya le habla la primera dama, ya le entiende. De acuerdo, mientras tanto comentamos entonces. En que de alguna manera, esta gente, especialmente con las Fuerzas Armadas, que son los que están reprimiendo, que nos permitan movilizarse, a movilizarnos a nosotros. Somos del mismo pueblo, del mismo lugar donde vienen ellos. Lo único que estamos pidiendo es la posibilidad de poder llegar a la frontera y de encontrarnos con el presidente. No es un peligro si la gente va desarmada. No es un peligro de que el ejército se retire, que regrese a sus barracas y que permitan que el pueblo se pueda manifestar. ¿Cuál es el temor? En eso estamos nosotros muy claros. Dime. Le agradecemos entonces a Xiomara de Celaya, primera dama de Honduras, por este contacto. Permítame. Guillermo, muchas gracias por esta comunicación. No tiene ningún problema. Vamos a tener contacto. Si quieren, vamos a volver a llamar para poder comunicar. Bueno, recién estábamos escuchando a la primera dama de Honduras, a la mujer de Celaya, quien después del golpe estuvo varios días clandestina y finalmente cuando el pueblo salió a las calles a movilizarse, ella también fue parte de estas movilizaciones. En estos momentos la información es muy confusa. Lo único que se puede afirmar es que Celaya está en territorio hondureño, no se sabe si está avanzando o si no está avanzando, que existieron represiones, que existió represión en varios puntos de la frontera con Nicaragua, porque las movilizaciones son muy importantes, y claro está, también existen movilizaciones en la capital, lo hemos explicado, tratando de comprender la situación hondureña, con una composición centralmente de clase media alta, que salen en contra del regreso de Manuel Celaya. Roberto Micheletti sigue diciendo, no ha dado vuelta atrás, que hay orden de detención de Celaya, que el ejército debe detenerlo, y se está en una tensión muy importante que seguramente, esperemos tal vez, a lo largo del latinoamericano de hoy podamos ir teniendo información más clara. Por ahora, este es el escenario. Durante todo el programa estaremos escuchando las distintas radios de Honduras que nos dan alguna información más o menos fidedigna, que podemos confiar, por lo menos, y a partir de así estaremos compartiendo con todos ustedes lo que está aconteciendo en Honduras para aclarar y para aclararnos qué posibilidades ciertas hay de que finalmente Celaya llegue a Tegucigalpa y a partir de allí vuelva a ocupar el lugar del que nunca debió salir. Vamos a ir a la presentación del programa y ya les comentamos de qué vamos a hablar en el latinoamericano de hoy. Renunciar al derecho de retornar al país es renunciar a mi derecho a mi tierra, a mi familia, a mi pueblo. Pararnos como bloque, dar nuestra segunda batalla por la independencia. Tomó la decisión de suspender la sesión del Congreso convocada para el día de hoy. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Quince minutos pasaron de las 7 de la tarde, esto es el Latido Americano del viernes 24 de julio del año 2009, con un programa, como ya vieron, ya oyeron, y seguramente también ustedes estarán atentos a la información que pueden brindar los medios de comunicación. En este momento estaremos atravesados por el vivo de lo que está sucediendo en Honduras, por lo que está aconteciendo allí en la frontera con Nicaragua y las posibilidades, como decíamos recién, de que Manuel Zelaya finalmente haga cumplir, de hecho, la resolución que por pleno consenso tuvo la Organización de Estados Americanos. Algo que resultaba innegociable, pero que sin embargo habían empezado a negociar y el propio Estados Unidos e incluso el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, habían declarado que todavía debía seguir negociándose a pesar del rechazo de Roberto Michelletti y el gobierno golpista. Esto es la restitución sin ningún tipo de negociación de Manuel Zelaya, el presidente constitucional de este país. Sí, hubo durante la semana intentos de negociaciones. El gobierno de Michelletti, los enviados del gobierno de Michelletti, rechazaron los puntos de la negociación, los puntos de acuerdo que había, que realmente eran bastante dentro de lo que ellos solicitaban. Es decir, había una amnistía para todas los delitos que se hubieran cometido, los delitos políticos que se hubieran cometido, que lo incluía Zelaya, pero también los incluía ellos mismos. Había el pedido de una comisión de investigación para saber qué había sucedido antes de que se diera el golpe, pero todo esto era imposible por la simple cuestión de que no querían que vuelva Zelaya. Ese era el único punto que rechazaban y que hizo que toda la negociación se cayera después de, recordemos, casi un mes de negociaciones, de idas y venidas, de presiones, y de que en todo este camino Estados Unidos, por ejemplo, nunca dictaminara que eso fue un golpe de Estado. Esto hizo también bastante difícil porque sostiene en gran medida al gobierno de Michelletti, lo sostuvo esta posición de Estados Unidos de no querer definirlo como un golpe de Estado. Así es. 466-6559, nuestra vía de comunicación. Recuperamos el mensaje de texto, la radio recuperó el mensaje de texto, el celular, no el mensaje de texto, para que ustedes puedan mandar un mensaje de estas características al 1561540359 y contamos con un nuevo mail, Leo. Contamos con un nuevo mail, es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Para los que preguntan siempre, FM Moreno, las dos M's. Así es, la antesala de la próxima página web que FM Moreno estará poniendo online, también ofreciéndole a los oyentes toda la información a través de esta vía. ¿Qué tendremos, además de todo el vivo de lo que sucede en Honduras? ¿Qué vamos a intentar tener en realidad? Sí, ¿qué vamos a intentar meter en el medio de todo esto? Vamos a intentar de poder escuchar hoy en Latinoamericano. Hicimos una entrevista, estuvimos hablando con la profesora... Elsa Brusone. Elsa Brusone, gracias. Del CEMIDA, del Centro de Militares por la Democracia, con quien estuvimos charlando sobre la instalación de las bases militares, en realidad este préstamo que hace Colombia de sus bases militares para el ejército norteamericano en su territorio a partir del cierre de la base de Manta en Ecuador. Estuvimos conversando con ella sobre las consecuencias, el porqué, cómo se daría esto, una entrevista muy interesante que vamos a intentar transmitir hoy en Latinoamericano. Pero como también nos comprometimos la semana pasada, esta vez sí vamos a cumplir, porque somos de aquellos que hacen muchas promesas pero después no cumplen tanto. Vamos a hablar hoy de la Revolución Nicaragüense. El pasado domingo se cumplieron 30 años de esta gesta muy importante en la historia de América Latina, que si bien se corrió en el tiempo de los procesos históricos que hubo en la región durante la década del 70, porque se produjo en el año 79, cuando venían en repliegue muchos movimientos revolucionarios y populares en América Latina, la Revolución Sandinista triunfa, y no por casualidad tiene la participación de brigadas internacionalistas, dentro de las cuales hubo muchos argentinos. Uno de estos argentinos que participó, que colaboró, que integró los equipos del Ministerio de Salud durante la Revolución Nicaragüense, que fue parte del semanario En Marcha, que también escribió en el periódico Barricada, es Abel Boadlatsky. Él estuvo charlando con nosotros en el día de hoy, una larga entrevista que es probable que tengamos que pasarla en dos partes, en el programa de hoy y en el programa del próximo viernes. Pero también, hablando de la Revolución Nicaragüense, estaremos haciéndolo con Hugo Montero, que es uno de los que pertenecen a la dirección editorial de la revista Sudestada. Él escribió sobre esta revolución. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar de un acto político-cultural, homenaje a la misma. Estuvo Hugo Montero, leyó algunos de sus textos, como lo describió en ese momento, cronistas de pequeños relatos de la historia que pintan la vida cotidiana, el compromiso, la conciencia de aquellos que hicieron una gesta revolucionaria de estas características. Estará Hugo Montero de la revista Sudestada hablando con nosotros y lo estaremos acompañando por algunos textos, algunas sorpresas de tipo literario que nos pareció importante poder tener aquí en Latinoamericano para que el recuerdo de esta revolución nicaragüense de estos 30 años tenga el lugar adecuado en el programa. Sí, además del panorama de noticias de América Latina, rehecho en el día de hoy, tenemos que decirlo a nuestros oyentes, varias veces a partir de las noticias que se iban dando sobre Honduras, pero que sin lugar a dudas refleja lo que estuvo sucediendo la semana y lo que sucedió en el día de hoy también. Vamos a estar con nuestra sección de historia, Martín. ¿De qué nos va a hablar Lucho el día de hoy? Ustedes saben que aquí cerca de la radio, a unas 4 cuadras, está la calle Buchar. Va, en realidad, 4 cuadras está Ituzaingó. La continuación del otro lado de la vía es Buchar, ¿no? Le pregunto a Álvaro González, nuestro productor, que está ahí del otro lado. No está seguro, dice él, pero sí, acá Diego de Cut, que está operando, nos dice que sí. Bueno, Lucho nos va a hablar de este tal Buchar y de los piratas argentinos. ¿Sí? Una propuesta de la que tiene el clima y la particularidad de Luciano Torreta. Todo el color de Luciano Torreta en este hecho de tipo histórico, de alguien que tiene una calle en Moreno. ¿Sí? Para que todos aquellos que están escuchando el programa, que alguna vez pasen por la calle Buchar, recuerden lo que nos va a decir Lucho y lo que nos va a contar hoy de este personaje histórico. Y también vamos a tener algo de cultura. Vamos a tener algo de cultura porque finalmente Guillermo Rodríguez, la persona que a partir del programa pasado, no del anterior, empezó a tomar este bloque, estará aquí en los estudios de FM Moreno y nos estará hablando de su poesía, porque además de todo el interés por la poesía y por la literatura América Latina, nosotros te contábamos que Guillermo es poeta. En la última oportunidad que tuvo de participar del programa, él nos contó sobre Nicolás Guillén. Ahora nos va a contar sobre la influencia de Nicolás Guillén en su poesía, cómo él tomó a Nicolás Guillén y de qué manera influye en poetas o inspira a personas como él a escribir lo que escriben. También una beta que vamos a conocer de nuestro nuevo columnista, que es su poesía, ¿sí? De qué forma arma, de qué forma piensa, de qué forma crea su poesía. Perfecto. Recordamos a nuestros oyentes los números de teléfono 466-6559 si quieren comunicarse con nosotros, 15-6154-0359. Después de una semana de no decirlo, ya casi que me lo olvidé al número del celular, para que nos envíen sus mensajes de texto con sus opiniones, con sus comentarios, y pueden ganarse un libro que se sorteará la semana que viene. ¿Qué libro, Martín? ¿Te lo cuento después del tema musical? Contámelo después del tema musical. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Viva! ¡Ey, yo! ¡Luego! Que este golpe llegue al mundo entero, que lo baile todo el sonero. Luego, que nunca nadie me haga reclamo y que todo yo sea el amo. Luego, que este tumbao sea mío nomás, mezclando levanta por lo currar. Luego, esto es nuevo. Tostao, andando de blanco entero, zapatos de charolina de cuero. Luego, andando a toda velocidad en un carro amarillo en carretera de tapa, metiéndole al bembe y la locura total. Lo nuevo hasta ahora empieza y no lo van a parar. Meterle la pandereta y la guitarra. Véngase mamacita aquí con su singuizarra. Venga hasta aquí, vaya hasta allá. Lo nuevo es locura total. Cuando sientan, ay, yo te grito, huepa, levanta polvo pa' que sepa que viene de la Meca. Abelina, lo baila la vecina, lo dijo ella, y nos fuimos para encima. Torra con ritmo que se vino de la cuna, va pa' la montaña y se dirige a la luna. Chucky tan cruz, you know how we do, no es la desquita, desca grande y niño Jesús. Esto es nuevo, ay, esto es nuevo.

que el propio pueblo hondureño, que las organizaciones populares, sociales, campesinas, indígenas de allí, de Honduras, escuchaban a el presidente que consideran legítimo y empezaban a organizarse, luego de estas palabras, para ir a las fronteras, las distintas fronteras nombradas de allí, los municipios que se encuentran aledaños a las mismas, para recibir a Manuel Zelaya. Finalmente, como te contábamos, esto se produjo en la frontera de Nicaragua. Sí, a partir de que el pueblo de Honduras se movilizó hacia la frontera, hacia ese punto de contacto, en realidad Zelaya lo que planteaba era que desde todos los municipios se vayan yendo hacia las fronteras para esperar ese lugar que nadie sabía cuál iba a ser, por el que iba a traspasar. En cuanto se supo y se empezó a movilizar el pueblo hondureño, el gobierno adelantó el horario de estado de sitio. Recordemos, desde que inició este gobierno de facto, se está viviendo una situación de estado de sitio todas las tardes y obviamente toda la noche en ese país, y se adelantó al mediodía, justamente para que no puedan avanzar las movilizaciones. Se hicieron requisas, se pararon los colectivos, no se les permitía avanzar. Hubo algo bastante, si no fuera terrible, sería gracioso. Durante la semana, el gobierno decía que las movilizaciones estaban plagadas de ciudadanos extranjeros, venezolanos y nicaragüenses. Los nicaragüenses son una de las comunidades más grandes dentro de Honduras. Y detenían a todos los nicaragüenses que iban en los colectivos diciendo que iban a meterse dentro de las movilizaciones. Este tipo de situaciones se dieron en Honduras durante los últimos días. Te recordamos que te puedes comunicar con Latido Americano al 466-6559 o al 1561-540-359 y participar del sorteo del libro de Esteban Valenti, Las Viudas Rojas. Te decíamos la semana pasada, este libro de espionaje, podríamos decirlo así, una novela de espionaje, con muchos elementos de la realidad, porque estamos hablando de un militante que participó y que fue clandestino aquí en la Argentina por el Partido Comunista Uruguayo, un escritor que actualmente escribe en los principales diarios de allí, de este país, y con conocimiento de lo que tiene que ver con todos los servicios secretos que entonces compartía con aquellos países que formaban parte del bloque soviético, escribe esta novela que realmente es muy atrapante. Te decíamos, se resuelve en la última página. Si querés pasar un fin de semana leyendo, bueno, escribí un mensaje de texto al 1561540359. Ahora te advierto, vas a tener que hacer un esfuerzo hasta para comer, si te gusta leer. ¿Para tanto? Sí, para tanto. Ya volvemos. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Esto es Aguafuertes Rockeras. Tenemos muchísimo material para hoy. Van a venir los chicos de Se Armó. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? También tenemos una nota con la gente del Rojas, que ayer estuvieron inaugurando la sala constituyente Carlos Fuente Alba. También tenemos una nota con la gente del Centro Cultural del Telar. La sección de siempre, Cocina Bajón. Hay una linda Cocina Bajón hoy. Hoy está interesante. Sí, está bueno. También tenemos algo de agenda. Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. ¡Se llama Icuña! Matapi Aptapi Tinku. Quinto encuentro regional de bandas de Sicur. 500 sopladores de Bolivia, Perú, Chile y Argentina reunidos en Buenos Aires. Los esperamos el sábado 15 y domingo 16 de agosto en Parque Los Andes, Avenida Corrientes y Jorge Newbery, de 15 a 22 horas. Entrada libre y gratuita. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! Seguimos en Latino Americano. Como decíamos al principio, la información va más rápido de lo que nosotros podemos transmitirla a veces. Manuel Zelaya en este momento regresó a Nicaragua, está hablando, vamos a transmitir lo que está diciendo a través de Telesur. Sigo ejerciendo la voluntad soberana del pueblo como presidente electo hondureño. El diálogo con el coronel que estaba aquí, ¿qué ha pasado con eso, señor presidente? Bueno, hemos mantenido comunicación con varios asesores también de este régimen y estamos esperando comunicación con ellos en las próximas horas. Así que, por el momento está tranquilo. Usted ve que mi presencia ha traído paz también, tranquilidad a la región. No han habido ataques ni de la policía, ni ataques militares, pero se han traído paz y tranquilidad, que es lo que queremos. Mi regreso garantiza la paz y la tranquilidad en el país. Ayer lo escuchamos al señor presidente de la República, el señor Manuel de la República de Honduras, el señor Manuel Zelaya Rosales. Marcela, adelante. Es así, Adriana, continuamos escuchando estas declaraciones que sigue dando a la prensa el presidente Zelaya. Está hablando en este momento por teléfono, dirigiéndose, como él mismo decía, hacia justamente el lado de Honduras con todos sus seguidores, Marcela. Eso es lo que estamos haciendo, caminando junto a él, Marcela. Adelante. Una vez más, el presidente Zelaya ha dicho que no quiere confrontar, que no quiere sangre y que por eso ha pedido hablar con el Estado Mayor al ingreso a su país. Se han dado escaramuzas en el retén de la salida de la localidad del Paraíso. Y cobra especial importancia las acciones que va a tomar de aquí en más el presidente Zelaya y la llegada de su familia a este lugar. En comunicaciones telefónicas, tanto su esposa, la primera dama, como sus hijos informaban de la cantidad de retenes militares que han sorteado y que siguen sorteando, porque hasta ahora no han llegado hasta este paso fronterizo las manos para encontrarse con el presidente. Ha dicho el presidente Zelaya que tiene plena seguridad de estar haciendo lo correcto. Bueno, escuchamos recién el audio de Telesur relatando lo que está sucediendo ahora ya en Nicaragua, porque veíamos las imágenes que coincidían las imágenes de la CNN con el audio de Telesur, algo que queríamos chequear si efectivamente era así, porque a veces la CNN te pone imágenes que pasan en otro momento como si fueran en vivo, pero sí, era efectivamente así. Se lo podía ver a Manuel Zelaya rodeado de sus seguidores que le habían hecho, le estaban haciendo como un escudo humano, aparentemente, como decía la reportera de Telesur, la periodista de Telesur, había hablado con representantes del ejército, las Fuerzas Armadas, para evitar un baño de sangre, que su presencia en Nicaragua, su retirada de Honduras, era lo que estaba garantizando que no se produzcan hechos de violencia. Lo que hay que destacar, y a mí me llamó la atención bastante, al menos durante el día de hoy, que se reiteraba en varias oportunidades, sobre todo los medios oficialistas al golpe, aquellos que son afines y que quieren sostener a Roberto Micheletti en el poder hasta que se produzcan las elecciones en noviembre, decían que Zelaya iba a producir un baño de sangre, que la presencia de Zelaya en Honduras iba a desatar una violencia sin precedentes en el país, que lo que oculta esto, o sea, lo que está dejando implícita esta lectura, es el hecho de que la violencia ya está instalada. La violencia se instala desde el preciso momento en el cual se lo secuestra el presidente constitucional, se lo lleva a Costa Rica y a partir de allí se constituye el golpe de Estado cívico-militar, porque se declara el toque de queda, porque hay ejecuciones extrajudiciales, porque hay secuestros, porque hay torturas, porque hay persecuciones, porque hay asesinatos a plena luz del día de dirigentes pertenecientes al Bloque Popular, la organización de más importante que está siendo más dinámica en la resistencia a esta dictadura. Si eso no es violencia, ¿qué entiende este gobierno dictatorial y los medios afines al mismo que es violencia, ¿no? Tal cual. Vamos a tratar de analizar un poco qué es lo que ha estado sucediendo en Honduras. Se habla de una especie de bloqueo internacional hacia Honduras, pero es algo que no pasa casi más que de lo diplomático y de los papeles. Estados Unidos, si no define como golpe de Estado lo que sucede en Honduras, sencillamente no sucede nada diferente a lo que venía sucediendo mientras estaba Zelaya en el gobierno. Es decir, los planes de ayuda, los planes de a nivel comercial, a nivel militar, siguen manteniéndose sin ningún problema. Y sigue teniendo el gobierno de Michelet y el gobierno de facto la capacidad de poder llevar adelante el gobierno, es decir, sostener un Estado. Pensemos que en este momento del mundo, cualquier país que esté completamente aislado del resto del mundo, sería bastante difícil que pueda sostener un gobierno, que pueda sostener un Estado con las necesidades de compras, ventas, importaciones, exportaciones, etcétera. Como la mayor cantidad del comercio que tiene Honduras se realiza justamente con Estados Unidos, y como Estados Unidos no lo define como un golpe de Estado, todos esos acuerdos siguen en pie. Sin embargo, el resto del mundo, digamos, casi en su totalidad, ha bloqueado a Honduras. Inclusive los organismos de crédito también, en su mayoría, han bloqueado a Honduras, pero han empezado a verse algunas señales de países que empiezan a tener relación a nivel diplomático. Por ejemplo, fue el caso de Colombia, que aclaró esta semana que mantuvo reuniones secretas, había sido denunciado y luego se iban a aceptarlo, que mantuvo reuniones con representantes del gobierno de Michelet y gobierno de facto, según lo que decían las fuentes diplomáticas colombianas, para intentar sumar a este proceso de negociaciones que se estuvo dando principalmente a través de la Organización de Estados Americanos. Sí, así es. Se empieza a ver con el tiempo, con el correr de los días, ya estamos muy cerca del mes del golpe de Estado, la verdadera cara de varios gobiernos que en determinado momento no aparecieron en la escena rechazando, condenando el golpe de Estado y se quedaron callados, ¿no? Y empiezan a comprar, o en realidad esta posibilidad que le da a los Estados Unidos a no producir la condena que debería producir, a no avanzar en la reducción del comercio con este país que debería realizar, le da paño a otros países para que empiecen a tomarse de algunos elementos que ha volcado la dictadura, que tiene que ver con características de nuevo tipo que adquieren estos golpes de Estado, que es que hay una operación realizada por los militares, pero una constitución del poder producida por los propios civiles, que intentan darle un marco legal a lo que está sucediendo. Charlábamos nosotros esta semana en el día de ayer con Elsa Brusone, y tanto ella como Atilio Borón, un reconocido politólogo de la Argentina, daba cuenta y comentaba que los mismos abogados que están asesorando a Micheletti son los abogados de Bill Clinton, como para que nos demos cuenta de el aparataje legal, de la concepción que hay detrás de este golpe de Estado y del teatro de operaciones que representa para la derecha, para los sectores conservadores y para el imperio norteamericano lo que sucede en Honduras, como posibilidad de reproducir en otros países. En países como, por ejemplo, y otro dato que tiraba Tilio Borón, la misma Guatemala, sus medios de comunicación ya incluso empezaron a amenazar al propio presidente Colom, diciéndole que el próximo iba a ser él. De hecho, también uno encuentra situaciones similares en Paraguay, muy cerquita de acá, una comunidad paraguaya muy importante aquí en Moreno, donde Fernando Lugo acaba de romper su alianza con el Partido Liberal. Y si uno se fija que el golpe de Estado en Honduras se constituye a través de todas las instituciones de la democracia representativa, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, uno encuentra que en Paraguay el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas siguen respondiendo al Partido Colorado. Por lo tanto, encuentra situaciones similares que el golpe de Honduras puede abrir las puertas a encontrarnos sorpresas también en estos países, ¿no? Sí, al igual que lo que fue el Partido Colorado, en Honduras existió un acuerdo entre los partidos más conservadores. Recordemos, Honduras ha sido siempre una especie de, fuera de lo que es Panamá, que es la joya de Estados Unidos en Centroamérica. Honduras ha sido la perla, por decirlo de alguna forma, o la segunda joya en Centroamérica en cuanto a el poder que tenía adentro y también en cuanto a los sectores de la sociedad que ha ido reforzando. Esos sectores de la sociedad que ha ido reforzando, que son los sectores más conservadores, son los que se han ido dividiéndose en dos partidos, pasándose el poder de un mandato a otro desde la década del 80 sin ningún problema. Algo lo que ha constituido una burocracia bastante importante y un manejo muy, muy directo de los estamentos del Estado. Esto mismo sucede en Paraguay, obviamente con 70 años de gobierno del Partido Colorado, mucho más para sacar del medio si uno quiere, pero quizás la diferencia que yo planteo es que Lugo llega al gobierno con un planteo concreto. Zelaya llegó al gobierno con un planteo cercano a las mismas clases que lo están intentando, que de hecho le dieron el golpe de Estado el 28 de junio. En ese sentido, Lugo tiene quizás un poco más de paño que lo que tenía Zelaya para trabajar, porque tiene cierta base y cierta relación con las organizaciones sociales, pero sí tiene el enemigo dentro mismo del Palacio, en este caso el Partido Liberal, el Partido Liberal en Paraguay, como lo tuvo Zelaya con el Partido Liberal también en Honduras. Mientras tanto, el punto en común también siguen siendo, y la línea de continuidad en todos estos países que analizamos, los medios de comunicación. La semana pasada comenzamos la editorial del programa hablando de los eufemismos. En estos momentos uno puede ver a la cadena de televisión CNN hablando de el presidente destituido Manuel Zelaya. En realidad, una destitución es una destitución que se hace en forma legal. No es el presidente derrocado, el presidente expulsado, no es el presidente constitucional, es el presidente destituido, que es tranquila, es la versión que están dando los golpistas hoy, de que fue destituido porque violó la Constitución, violó la ley de leyes en Honduras y por lo tanto hubo una destitución legal que realizó el Congreso. Y hoy son uno de los principales actores del golpismo en América Latina y aquellos que están azuzando este tipo de acciones por parte de los sectores opositores al no poder acceder al poder a través de las urnas. Vamos a ir a un pequeño corte. Y después nos metemos en el panorama, Leo, a ver si abordamos otros países en América Latina también. Latido a latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. ¿Quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. Sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas. Libre de otras penas, libre de otras penas, y libre de mí. RNB Noticias. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. El canciller dijo que ellos no habían dicho nada cuando Venezuela invitó aquí a la flota rusa. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori como autor de la comisión de los delitos contra Honduras. Es una herida que sangra en la democracia regional. Y por otro lado, hay que salirse de este sistema interamericano de defensa. Comenzamos con Honduras. El presidente Manuel Zelaya pisó suelo hondureño. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, cruzó la frontera con Nicaragua y llegó a territorio hondureño, en la localidad de Las Manos, en compañía de cientos de seguidores que lo han rodeado en una suerte de cadena humana para protegerlo. Entre tanto, la primera dama hondureña, Xiomara Castro de Zelaya, quien junto a su familia y la madre del mandatario no ha podido llegar al paso fronterizo de Las Manos, adelantó que pese a las restricciones arribará al sitio caminando y apeló a la conciencia de las Fuerzas Armadas y la policía de Honduras. Vamos vamos a pasar caminando hasta llegar al otro retén. Estamos apelando a la conciencia, especialmente de las Fuerzas Armadas y de la policía. No olviden que son y vienen del pueblo, insistió. Perdón, recordó que han pasado 16 días, ha pasado tanto tiempo, lo único que queremos es acercarnos a él. Nos llena de emoción y preocupación porque no permiten que lleguemos a él, refiriéndose al presidente Manuel Zelaya. Mientras cruzaba la frontera, el mandatario dijo que solo está defendiendo sus derechos y los señores que están en esa actitud deben bajar sus fusiles y dialogar. Yo creo que en el mundo está en riesgo el sistema democrático y no debemos ceder en este campo. Sobre la posibilidad de que las autoridades de facto lo apresen, Zelaya afirmó que la justicia de los golpistas es una justicia nula. Por ello indicó que si lo ponen preso, el régimen de facto cometería un gran error porque esa situación no la aceptaría nadie. Rodeado de medios de comunicación, Zelaya dijo que los militares en la zona deben ser juzgados por tribunales internacionales. Muéstrenme los francotiradores, dijo el mandatario dirigiéndose a la multitud que lo acompaña. En declaraciones a Telesur, el primer mandatario dijo que vengo a Honduras para que se respete el derecho del pueblo. Yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo y arriesgarme como lo he hecho ahorita, a ponerme enfrente de los militares, no tengo problema, no tengo temor, pero también tengo uso de razón, también tengo objetividad en mis acciones. Sé que se puede producir violencia y no quiero yo ser la causa de esa violencia porque ellos dieron un golpe de Estado con armas. No quiero venir yo con armas, vengo desarmado, sin chaleco salvavidas, con mi pecho descubierto, para demostrarles que soy un hombre de buena voluntad y que quiero buscar lo mejor para mi país, que se respete lo que es sagrado en Honduras, que son los derechos del pueblo hondureño. Finalmente, Zelaya volvió a cruzar la frontera a Nicaragua, desde donde negocia su regreso con fuerzas militares golpistas. Paraguay. Cumbre del Mercosur inicia en Paraguay con rechazo al golpe en Honduras. Los representantes del Mercado Común del Sur se reúnen en la 37ª cumbre del organismo en Paraguay. El discurso inaugural incluyó un rechazo al gobierno de facto de Honduras. El primer mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, inauguró la cumbre de jefes de Estado con un contundente repudio al golpe de Estado hondureño. Aseguró que Honduras es un herido que sangra en la democracia regional, pero sostuvo que no se convertirá en un precedente. Honduras es una herida que sangra en la democracia regional. Como presidencia pro tempore paraguaya y en consulta con los países miembros, nos hemos manifestado enérgicamente el mismo domingo del golpe en defensa del mandato constitucional del presidente Zelaya. Estuvimos en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, donde se aprobó una resolución contundente de rechazo al quiebre del Estado de Derecho por parte de los golpistas y en defensa de la vuelta inmediata del presidente constitucional. Encontramos una OEA que supo recoger el clamor regional y aprobar un conjunto de resoluciones que no deja dudas de que ese golpe no servirá de precedente ni quedará impune en la comunidad regional. Lugo aseguró que el rechazo internacional al golpe de Estado en Honduras establece las bases para que la situación no quede impune. De la cumbre no participa el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que argumentó estar abocado al regreso del presidente constitucional de Honduras a su país. Costa Rica. Fracasaron las negociaciones entre los golpistas hondureños y el presidente constitucional Manuel Zelaya. Las mismas se desarrollaron en Costa Rica y fueron encabezadas por el primer mandatario de ese país, Óscar Arias. En tanto, el presidente legítimo Manuel Zelaya inició su retorno al país. Partió el pasado lunes desde la capital de Nicaragua hacia dos municipios limítrofes con su país para intentar cruzar la frontera. Asimismo, el presidente de Honduras reiteró que él respetó todos los plazos solicitados por los organismos internacionales para poder negociar con los golpistas. Y reiteró a su vez que el derecho constitucional del pueblo a resistir la opresión es lo primero. Esperábamos la mediación. Después el mediador pidió más tiempo. Pasaron 8 días, pasaron 10 días, habrán pasado 12, 13 días. Pidió 72 horas, también esperamos. ¿Qué es lo que me toca? Dejar al pueblo solo. Desconocer que hay un problema de represión y de sufrimiento de millares de personas que han resistido 22 días el estado de sitio, el levantamiento de garantías constitucionales, la persecución contra la prensa, la manipulación de todos los medios de prensa. Yo creo que yo tengo el deber de buscar cómo acompañar a mi pueblo, buscar cómo crear organizaciones internas para resistir, el derecho a resistir la opresión, el derecho que tenemos los hondureños constitucionalmente a no aceptar cuando hay un régimen de fuerza, es un derecho que nadie nos los puede negar, y lo haremos de diferentes formas. Zelaya agregó que en los próximos días demandará a organismos internacionales que recrudezcan las medidas contra Honduras. Por su parte, los trabajadores llamaron para el jueves y el viernes a un paro general de actividades convocado por las principales centrales sindicales hondureñas. Porfirio Ponce, dirigente gremial, describió cómo es la situación en Tegucigalpa, la capital del país. En Tegucigalpa, una ciudad convulsionada totalmente, hay miles de personas en las calles, la gente que no ha podido llegar donde están las tomas se está tomando exactamente frente a sus barrios. Y en el interior del país, en todo el país hoy hay movilizaciones y toma de carretera, toma de puentes, porque gente que venía a Tegucigalpa, la capital, que venía a acompañar estas movilizaciones fueron retenidas por el ejército y entonces donde fue retenida la gente, ahí precisamente se está haciendo la toma de carretera. Ponce también se refirió a la llegada del presidente Manuel Zelaya a territorio hondureño anunciada por él mismo el pasado lunes. Estamos nosotros a la expectativa precisamente de dónde, en qué frontera va a ser, porque con Nicaragua tenemos tres fronteras. Entonces nosotros solo estamos esperando instrucciones acá en Tegucigalpa con los compañeros que están acompañando al señor presidente para ver dónde los vamos a movilizar, porque así está planificado, movilizarnos el día de mañana al lugar donde va a llegar el presidente Zelaya. El dirigente agregó que en respuesta a los golpistas movilizaron sus fuerzas represivas hacia la frontera con Nicaragua. Seguimos en Honduras. Para el politólogo Atilio Borón, el próximo golpe de Estado se dará en Guatemala. En una entrevista radial, el intelectual argentino aseguró que el golpe de Estado en Honduras es un teatro de operaciones para terminar con los procesos democráticos de izquierda y centroizquierda en América Latina. Para Borón, si el golpe de Estado en Honduras se consolida, se irán golpes en Guatemala, Bolivia y Paraguay. En Honduras lo que está viendo es una especie de banco de pruebas para empezar a revertir los procesos de avance democrático de izquierda y de centro izquierda que ha tenido la región. Yo creo que si en Honduras se consolida el golpe militar, el próximo país es Guatemala. Además, no es un descubrimiento mío. La prensa guatemalteca, que está totalmente dominada por los que acá llamamos en la Argentina los oligopolios mediáticos, ya le advirtió al presidente Colón que el próximo va a ser él. Le dijo, ponga sus barbas en remojo porque usted es el próximo, ¿verdad? En donde se va a armar ahí una especie de juicio político en el Congreso, no va a haber mayoría, entonces las Fuerzas Armadas van a dirimir el pleito. Y luego están en la línea siguiente Evo Morales, que también tiene un pleito muy fuerte con el Congreso, y por supuesto el presidente Lugo. El politólogo Atilio Borón considera que lo sucedido en este país centroamericano puede dar paso a dictaduras de nuevo tipo en el centro y el sur del continente. Yo creo que no es exagerado decir que va a abrir un nuevo periodo de golpismo militar en América Latina, un golpismo de nuevo tipo en donde ha habido un aprendizaje de parte de las fuerzas de la derecha, ¿no es cierto?, en el sentido de que, por ejemplo, expatrían al presidente, lo cual es una novedad, antes lo ponían preso, ahora directamente los destierran, no los dejan volver, y buscan darse una cobertura legal e institucional a partir de la manipulación del Congreso, de la Corte Suprema y de los tribunales de justicia, cosa que en el golpismo tradicional que sufrimos, por ejemplo, en la Argentina en el 76, nada de eso estaba presente, o sea, era una cosa sin tapujos. Ahora está mucho más elaborada, con lobbies en Washington. Piense usted que los abogados que asesoran a Micheletti son los mismos abogados que trabajaron para Bill Clinton. Venezuela. Hugo Chávez criticó las declaraciones del canciller colombiano. El funcionario de Álvaro Uribe, Jaime Bermúdez, comparó la presencia militar de Estados Unidos en las bases que instalará él en Colombia con las relaciones de cooperación que Venezuela tiene con Rusia o China. En respuesta, el presidente venezolano planteó que el gobierno de Álvaro Uribe también mantiene vínculos con esos estados y, en todo caso, debería explicarles que los considera amenazas. El canciller dijo que ellos no habían dicho nada cuando Venezuela invitó aquí

a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano hablamos de historia. Seguimos en Latinoamericano mientras Manuel Zelaya vuelve a ingresar a Honduras, vuelve a Nicaragua. Está sucediendo todo el tiempo cuando tengamos la información que se estabilice un poco más la situación. Como está para haciendo poder... el check-in. Sí, algo así. Vamos a poder seguir comentándoles lo que está sucediendo. Igualmente seguimos en conexión con Telesur y también con algunas radios que siguen transmitiendo desde Honduras para que en cualquier momento podamos escuchar lo que está sucediendo de primera mano directamente. Pero ahora estamos en historia y vamos a hablar de Bullard. Recién comentábamos algo que vos decías, pues, buscamos para musicalizar después de esta sección. Y decía algo en francés y decíamos, pero esto es latido americano, es de América Latina. Y vos decías, pero el francés también debería considerarse latinoamericano. Sí, de hecho, el término latinoamericano lo inventaron los franceses. Es una justificación a la invasión y el dominio que tienen los franceses de México, en la época del emperador Maximiliano. En esa época nosotros hemos tenido alguna charla sobre Benito Juárez, el imperio francés acá en México. Y una justificación teórica es, bueno, precisamente, no nos pongan a los franceses afuera porque somos latinos. Técnicamente el francés es una lengua latina. Para los oyentes, para recordar de alguna manera o ampliar un poco sus conocimientos, es que se le dice idiomas latinos a aquellos idiomas provenientes de países o de que se pueden considerar naciones europeas en donde anteriormente había un dominio romano y aquellas tribus germánicas que subsiguieron, lo que hubo una especie de confluencia entre ambos idiomas. Esas lenguas se las considera latinas. Bien, hicimos toda esta digresión para hablar de un personaje, vos decías recién, no un héroe, pero sí un personaje de la historia argentina que era francés, y que era Bullard. Sí. Tenemos una calle acá en Moreno, en casi todas las localidades hay una calle Bullard. Exactamente, y la mayoría de la gente no tiene la más mínima idea de quién se trata. Uno podría, en el día de hoy, podríamos abrir dos secciones nuevas. Por un lado sería Vidas de Película, o en todo caso, llame y pregunte qué significa el nombre de su calle. Tranquilamente podría ser otra de las secciones que tenemos acá. En algún momento yo me... Lo hablaremos en producción. Sí, en algún momento yo me había preocupado allá, en esas cosas que uno tiene cuando es más chico, de tratar de averiguar las calles del barrio y a qué respondían. En el caso de Bullard, Hipólito Bullard, aunque en realidad el nombre verdadero era André, no se sabe exactamente por qué y en qué momento él cambia su nombre a Hippolyte, sería el nombre francés. Es un francés, nace en 1780 en Francia y realmente tiene una vida increíble en muy poco tiempo, e incluso uno lo puede catalogar o lo puede incluir dentro de esos marinos que serían los pocos piratas que Argentina tuvo en su historia, piratas con autorización, lo que se llama patente de corso. cosa que la mayoría de la gente desconoce específicamente, pero tiene realmente una vida muy particular, realmente. ¿Y cómo comienza esta vida y cómo se relaciona con Argentina principalmente? Bueno, muy joven, o sea, viendo él siendo marinero desde bastante joven, recordábamos que había nacido en 1780, viene a trabajar a lo que sería el continente americano, en las islas del Caribe, como muchos otros marineros de esa época que venían desde Europa. Y ya se incorpora lo que sería la Marina o la Armada Francesa en esa lucha de la época de la Revolución Francesa, de la época de Napoleón, en la lucha contra los ingleses. Y llega al Río de la Plata en 1809. Una época en donde había una influencia considerable de Francia. Recordemos que en ese momento España estaba dominado por Napoleón. Recordemos también la importancia que tenía en esa época todavía Liniers. Y bueno, y acá aparece este hombre, Hipólito Bouchard, que... Llega solo, cuando, no es que llega. Sí, llega un barco francés, como muchos otros de la época. Uno no se da una idea, o a veces no llega a tomar noción de la cantidad de franceses, ingleses que vinieron en esa época y que de alguna manera probaban suerte en ciertas aventuras, si se quiere, relacionadas con estas guerras de independencia, sobre todo en rubros para los cuales no había gente. O sea, específicamente el aspecto marinero, digamos, que era un elemento fundamental. Muchos ingleses, irlandeses, escoceses, franceses vinieron y estuvieron al servicio. De hecho, si uno se pone a pensar en los barcos de esa época, en la primera marina argentina, lo que menos había era argentino. Sí, claro. Lo último que tenían en experiencia marinera. Y bueno, una vez que se da la Revolución de Mayo, al poco tiempo él de alguna manera coincide con esas ideas patrias, entre comillas, y se pone al servicio de lo que sería la incipiente marina argentina, que primero está comandada por Azopardo y que en muy poco tiempo va a estar comandada por el almirante Brown, que también es tan conocido. ¿De dónde salen los barcos de la Marina Argentina? Porque había una marina de la colonia. Bueno, básicamente son los barcos que tenían los españoles en el Río de la Plata, pocos, porque el puerto de Buenos Aires no era un puerto de gran calado. Y por otro lado, los que se capturan en Montevideo. De hecho, el Río de la Plata es una zona conflictiva desde el punto de vista marítimo también. Pero realmente, o sea, tiene una vida muy particular. Por un lado, por ejemplo, en 1812 decide incorporarse a un regimiento nuevo de granaderos a caballo. Y conoce un tal San Martín, entre otras cosas. Ajá. Y va a participar del combate de San Lorenzo. O sea, es una de... O sea, vos fijate la vida, o sea, ese tipo de personas que evidentemente tienen una estrella muy particular, más allá del juicio de valor que uno pueda hacer, pero evidentemente son esas personas que están en el momento que se está desarrollando la historia, eso está claro. Siempre están ahí, ¿no? Así que bueno, es una situación muy particular. Después de esto, está bajo las órdenes del almirante Brown, le encargan incluso un barco y se da lo que sería la primer campaña de corso. Para explicar a la gente, en esta época había piratas legales, entre comillas. ¿Sí? En esa época, como si ahora no. No, bueno, por supuesto, o sea, habría que ver, ¿no? Pero no sé si ahora tienen patente. En esa época se asignaba una patente. Una patente de corso es una autorización que a vos te da un gobierno que en realidad está en guerra con otro país para que vos ataques libremente a los puertos y a los barcos de ese otro país porque vos estás en guerra. Y es como un carnet de conducir, tiene un vencimiento. O sea, específicamente tiene un vencimiento. Se te da una patente de corso de una fecha hasta otra fecha. En esa primera etapa él le dan a comandar un buque que se llama Halcón, estamos hablando de 1815, 1816, y junto con el almirante Brown hacen esas primeras campañas de piratería por las costas de lo que sería el Pacífico, de Perú básicamente. Tiene bastante éxito, le va bastante bien, capturan algunos barcos, y de hecho uno de los barcos que él termina capturando, llamada Constitución, es el que después va a utilizar durante mucho tiempo como su nave principal en lo que va a ser su aventura mayor, siendo él el capitán y con una patente de corso nueva que se va a empezar a utilizar a partir de 1817, y esa es la aventura más increíble, si se quiere, de Bouchard. ¿Y participa él en lo que es la campaña de San Martín, de ir en barco hacia Perú? De una forma muy curiosa y, si se quiere, negativa para él y bastante regañadientes. Cuando él regresa de esa primera campaña, dentro de lo que es la región, con el almirante Brown, él presenta el proyecto a partir de este buque salir en una nueva patente de corso. Rebautiza el barco, que va a llamar La Argentina, es el primer barco que se llama La Argentina, y parten con un barco único, con patente de corso, atraviesa el océano Atlántico, con la idea de atacar los galeones y los barcos españoles de la compañía de Filipinas, para que la gente se ubique. Las Filipinas están ahí a mitad de camino entre el océano Índico y el océano Pacífico, allá al sur de China, y era uno de los centros del comercio español de esa época. Estamos hablando ya de 1817. Cuando llega a lo que sería el sur de África y continúa hacia el océano Índico, desembarca en Madagascar. O sea que vos podías encontrar un barco llamado La Argentina a principios de 1818 en Madagascar. Que en ese momento era una colonia. En ese momento una colonia, exactamente. Una colonia portuguesa todavía. ¿Y en dónde? Participa de una campaña junto con otro barco británico atacando barcos negreros. O sea, unos capitanes británicos le piden ayuda a Bouchard para atacar a barcos negreros, que en ese momento los ingleses estaban prohibiendo el tráfico de esclavos, y participa de ese. O sea, vos tenés en ese momento una tripulación con bandera argentina luchando contra la esclavitud en África, en Madagascar. Eso es 1818, cuando acá todavía no habíamos establecido específicamente la abolición de la esclavitud, solamente la libertad de vientres. Continúa yendo hacia lo que sería Filipinas en camino. Llegando a Filipinas se entera de que en realidad los barcos que venían desde las Filipinas ya no estaban transitando esa ruta, sino que estaban transitando una ruta que iba desde China hacia Hawái y después iba hacia lo que sería la costa del Pacífico en América. Intenta ir a China. Fíjate, un barco argentino en China en 1818 no tiene demasiado éxito, por lo tanto decide ir a Hawái. Cuando llega a Hawái, se entrevista con el que sería el rey de una de las islas de Hawái, que tenía ya un barco argentino. Porque había otro barco de pirata corsario argentino con bandera argentina, llamaba Santa Rosa el barco, y que había sido vendido al rey de la isla, porque había habido una motín a bordo. Entonces los sublevados se habían ido hasta Hawái y le habían vendido el barco y se habían ido a vivir a otra isla. Y ahí entonces nos encontramos a Bouchard tratando de negociar, ¿sí?, la recuperación de ese barco para llevárselo, que era el barco Santa Rosa, a no ser de que el rey de Hawái aceptara la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, que izara la bandera argentina en esas islas. Bueno, una locura, obviamente. Tiene, o sea, que Hawái se hiciera parte de... De lo que serían las Provincias Unidas de América del Sur en ese momento. Hoy Hawái no sería Estados Unidos, sino que sería... Podría llegar a ser una locura en ese momento, pero tenías en ese momento dos barcos de bandera argentina en ese lugar anclado. Posteriormente, continúa su viaje, está haciendo pirata de corso en la zona de lo que serían las Islas Marianas, y lo más interesante de todo es... sus travesuras, si se quieren, por lo que sería la costa del Pacífico americana. ¿Por dónde empiezan? Por lo que hoy sería Estados Unidos. Empieza por Monterrey, en la zona de California. A partir de Bouchard, en Monterrey, la bandera argentina se hizo durante una semana, porque capturaron la ciudad. Saquearon la ciudad y capturaron la ciudad y otros tantos barcos que se iban llevando. O sea, una de las cuestiones es que iban llevando barcos menores. Es algo verdaderamente increíble, pero sí, pensar que en 1818 vos tenés que estar flameando la bandera argentina en lo que hoy sería California, en Monterrey. Continúan hacia el sur, capturan otras localidades y llegan hasta lo que hoy en día, que estamos ahí en el medio del polvorín, pero Bouchard peleó en El Salvador y en Honduras. Toda la zona de Salvador, Honduras, Guatemala. También atacando puertos españoles, porque en esa época todavía esa región no se había independizado y pertenecía a España. Y es más, varios historiadores asumen que, de hecho, que la participación de Bouchard en esa zona, en la pelea y en la intención, si se quiere, de llevar adelante la lucha por la independencia, ha hecho de alguna manera que en esa región... Esos que nosotros hoy en día conocemos por países, pero que comenzaron como una especie de confederación, que eran las Provincias Unidas de Centroamérica, fíjate la similitud, tuvieran las banderas tan parecidas a la bandera argentina. Mirá, otro libertador de América, no solo San Martín, sino que Bouchard sería bastante curioso. Continúa. Una consulta. Sí. otros países que en ese momento se estaban conformando en América Latina también tenían esta metodología de dar patente de corso y de que los países dieran estas vueltas al mundo buscando atacar a España? Sí, las patentes de corso son propias, uno podría decir, desde el siglo XVI, en cuanto a los países europeos. Principalmente entre los ingleses, los franceses, los holandeses también, para atacar los dominios de los españoles y de los portugueses, que ya estaban establecidos. Entonces, bueno, una de las formas era, de alguna manera, era eso. O sea, vos tenías los piratas oficiales, ¿sí? Quizás el caso más famoso de la historia es Sir Francis Drake, que bueno, tenía pirata de corso. O sea, para los españoles era un pirata, para los británicos era un héroe, de alguna manera. Entonces, bueno, acá tenemos esa situación. Vuelve por el Pacífico, llega a Chile, 1819, se está preparando la expedición que va a llevar a San Martín, y en realidad no lo reconocen. No le reconocen la patente de corso porque la patente de corso estaba vencida. Por lo tanto, lo detienen. En realidad el objetivo era sacarle todas las riquezas y algunos de los navíos que tenía para utilizarlos para el transporte, para llevar a San Martín. Y cuando lo liberan nuevamente, lo liberan y dice, bueno, muy bien, lo liberamos y le damos su buque, que es la Argentina, que estaba totalmente desmantelado. No le habían dejado ni una soga, nada. Por lo tanto, no sabe qué hacer específicamente. Él tenía su familia acá en el Río de la Plata y le habían quedado su buque de guerra y un bergantín. Manda el bergantín acá a Buenos Aires haciendo un transporte de arcilla. En ese momento eran unos 25.000 pesos, con la idea de que eso le llegara a la familia. La persona que se dedicaba a armar los buques acá en Buenos Aires, que era de alguna manera su socio, se queda con el dinero, no le deja nada a la familia. Y como a él no le quedaba otra cosa, utilizó sus buques para, entre otras cosas, llevar a parte de los soldados de San Martín hacia el Perú. Participó de esa conquista de Perú, fue reconocido, luchó, conquistó buques enemigos. E incluso San Martín lo llegó a reconocer y ponerlo como uno de los comandantes de la recién creada a partir de la independencia de Perú, Marina de Perú. Y una vez que ocurrió esto, ya un poco desgastado de tantos años de navegar, le habían reconocido ciertas rentas y le dieron unas haciendas en Perú. Por lo tanto, se termina siendo hacendado en Perú. Vive casi una década, un poquito más, como hacendado en el sur de Perú. Y en una situación bastante confusa, no se sabía, y esto un poco te lo comentaba fuera del aire, siempre se ha dicho que Bullard era muy duro, muy rígido, muy conflictivo en la relación con los demás, tanto con los marineros como todas las personas que estaban bajo sus órdenes, por así decirlo. En una situación bastante bastante curiosa y que, bueno, no se sabe hasta el día de hoy bien exactamente qué fue lo que pasó, a Bullard lo termina asesinando, después de una discusión, un peón de su hacienda. Así termina en 1837 muriendo Hipólito Bullard. Es una situación, una circunstancia bastante particular, y uno dice, bueno, por lo menos hubiese muerto en el mar, pero no, en esta circunstancia murió en tierra, murió en Perú, y los restos acá fueron traídos recién en 1962, porque durante mucho tiempo quedó sin saber dónde estaban los restos. La verdad es que bastante impresionante la vida, hay que hacer una película. Es increíble, es una vida de película, verdaderamente, ¿no? Totalmente. Sí, uno que por lo menos yo pasé los 30 años y estoy contento porque fui a Bariloche una vez. O sea, imagínate si uno lo compara con la vida de Bullard, bueno, es bastante llamativo, sí. ¿Y le trajo beneficios toda la tarea de Bullard, digo, allá lejos, por África, por China? ¿Eso le traía realmente algún beneficio a lo que era en ese momento el inicio de la Argentina? Yo te diría que más allá De las circunstancias y del hecho de conocer, ¿sí?, y conocer estas aventuras bastante particulares, yo diría que ninguno. Porque no, el hecho de que vos tengas un buque de guerra, uno puede decir que, bueno, de alguna manera, si vos hundís un buque allá, un buque allá, un buque del otro lado, de alguna manera estás minando los recursos del enemigo. Pero eran regiones que de los cuales no iban a salir los recursos para, en todo caso, venir a pelear contra los que estaban acá en el Río de la Plata. Y además, en esos tiempos, las circunstancias se volvían tan atemporales. Cuando un buque partía, cuando un buque zarpaba, las circunstancias eran unas y ellos estaban totalmente desconectados del mundo, de qué era lo que pasaba. De hecho, esto que yo te decía, o sea, van con una idea hacia el Océano Índico y hacía 3 años que los buques españoles ya no pasaban más por ahí. Por lo tanto, suelen encontrarse en estas aventuras a temporalidades muy importantes. Vos fíjate una circunstancia muy particular. Vos decís, un buque llamado La Argentina, con bandera argentina, captura la ciudad de Monterrey durante una semana. La tripulación estaba compuesta por un capitán francés, los 5 oficiales siguientes eran ingleses y franceses, 80 eran hawaianos, que los habían de alguna manera hecho miembros de la tripulación cuando estuvieron en Hawái, y el resto eran de otras nacionalidades. De los 200, 250, estamos hablando de 20 o 30 que eran de Corrientes, Entre Ríos, sino mucho más que eso. Por lo tanto, es muy difícil de hablar de Argentina, pero sin embargo ahí está. Es una circunstancia bastante particular y que por lo menos llevó el nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata por el mundo. Vos fijate que de hecho cuando él regresa no lo reconocen y de alguna manera se siente casi obligado a participar de la experiencia sanmartiniana. Bueno, Luciano Torreta, nuestro columnista de historia latinoamericano, muchas gracias por las historias de Bullard, vamos a decir, el primer pirata argentino. Exactamente. Vamos a escuchar ahora de un grupo uruguayo, en realidad, un tema especialmente dedicado. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A la medianoche del fin de semana. Ponele rock. Ponele rock. Sábados y domingos a las 0 horas. Rock Nacional por FM Moreno. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Están con nosotros los chicos de Sermón, el estudio. Gracias por venir, chicos. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, va a ser un tema que se llama Tanto entre tantos. Tantos días y tantas noches, tantos sueños de lanchas y coches. Agua Fuertes Roqueras, todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ...1976... selva de Sinaica. Carlos criticaba de frente, elogiaba por la espalda, miraba como gallo enojado. Por miope y por fanático, bruscos ojos azules del que veía más allá de los otros, hombre de todo o nada. Pero las alegrías lo hacían brincar como a niño chico y cuando dictaba órdenes parecía que estaba pidiendo favores. Carlos Fonseca Amador, jefe de la Revolución de Nicaragua, ha caído peleando en la selva. Un coronel trae la noticia en la celda donde Tomás Borges yace reventado por la tortura. Juntos habían andado mucho camino. Carlos y Tomás, desde los tiempos en que Carlos vendía diarios y caramelos en Matagalpa, y juntos habían fundado, en Tegucigalpa, el Frente Sandinista. Murió, dice el coronel. Se equivoca, coronel, dice Tomás. Cielo, aquellas nebulosas como hielos son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano. Altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Treinta y siete minutos pasaron de las 8 de la noche después de esta jocosa columna de Luciano Torreta sobre Buchar y los piratas del Río de la Plata. Continuamos en Latinoamericano. Lo que acabas de escuchar luego de la tanda es un audio que está leído, más que un audio, es un texto leído por Neida Rodríguez, nuestra compañera de la radio que colaboró en esta producción que intentamos hacer para ambientar la revolución, los 30 años de la revolución nicaragüense. Es un texto, van a escuchar algunos más de aquí a las 10 de la noche, de Memorias del Fuego 3, de Eduardo Galeano, y para culminar también vamos a traerlo a Julio Cortázar para que nos ayude a ilustrar, más que a pensar, a sentir la revolución nicaragüense en escritores contemporáneos a la misma que se sintieron interpelados por ella y por supuesto la relataron a su estilo. Pasó recién uno de los textitos de Memoria del Fuego 3 de Eduardo Galeano. Y como habíamos comentado antes, estuvimos hablando en el día de hoy con la profesora Brusón, ella es integrante del Centro de Militares por la Democracia, a quienes ya hemos contactado en otras oportunidades para hablar de diferentes temas. En esta oportunidad lo hicimos principalmente sobre las consecuencias del cierre de la base de Manta y este acuerdo que están negociando Colombia y Estados Unidos para la utilización de 3 nuevas bases colombianas para que sea utilizado por el ejército norteamericano, además de las 2 que ya están siendo usadas por esas fuerzas. Te corrijo, la negociación terminó. Ya terminó. Ya terminó. Está. De hecho, fue algo que nosotros le pronunciamos de esa manera a Elsa Brusone y ella justamente nos corregía y nos decía: no, en realidad ya está el acuerdo. Ya llegó a un acuerdo el gobierno colombiano con el norteamericano y ahora tanto Perú como el mismo Brasil y el mismo la misma Venezuela y por supuesto Ecuador tendrán 5 bases militares norteamericanas allí en su frontera. Sí, vamos a escuchar el análisis que hacía ella justamente cuando le preguntábamos

que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 115 y 119 del Código de Trabajo, queda suspendido por incumplimiento de contrato. Recibimos un mensaje al 15-615-4-0-3-5-9. Recordamos que es el celular al que pueden comunicarse para enviarnos mensajes y participar en el libro Las Viudas Rojas, de Esteban Valentí. El mensaje fue de Emma, le agradecemos, nos mandó saludos y nos pidió que la anotemos para este concurso. Pero ya tenemos la comunicación telefónica. Sí, estamos comunicados con Hugo Montero, es uno de los integrantes de la revista Sudestada. Lo vamos a presentar formalmente y ya conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo y Leonardo Esmerrin te saludan desde FM Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? En el día de ayer compartíamos con Hugo un acto político-cultural del cual participó la revista Sudestada, recordando los 30 años de la Revolución Sandinista y además los 33 años de el asesinato de la dirección histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores del PRT. Y en particular me interesó convocarlo a Hugo porque él hizo un recuerdo muy especial, muy ilustrativo, nos metió en la conciencia del pueblo nicaragüense a partir de estas crónicas que desde la revista Sudestada se hace y que también en alguno de sus ediciones abordó la revolución nicaragüense. Hugo, ¿cómo te gustaría retomar tu participación ayer en este acto cultural aquí en la radio? Sí, lo que intentamos ayer es un poco transmitir lo que hacemos mes a mes en la revista a través de estas historias de vida, de estas crónicas que de compañeros que han marcado la historia de América Latina con sus gestos y con sus poniendo sus actos a la altura de sus ideas, ¿no? Y bueno, en el caso de Nicaragua lo que hablamos era un poco esta idea de sorprendernos por el papel de los poetas en la historia de la liberación de Nicaragua. Los poetas han cumplido un papel protagónico absoluto en esa historia y son símbolos de varias etapas diferentes en la lucha de Nicaragua contra la dictadura de los Somoza. Ayer recordábamos a un personaje que hoy está bastante olvidado en la historia de América Latina, que es Rigoberto López Pérez, que era poeta y fue quien asesinó al primer Somoza, ¿no? Al que mató a Sandino, que es Anastasio Somoza, en circunstancias muy, muy literarias incluso, ¿no? Él se infiltró en medio de una fiesta, de un festejo donde el dictador iba a anunciar su continuidad en el poder, se puso a bailar mambo con una compañera del momento, y de ese modo fue acercándose, sin que nadie lo notara, al lugar del escenario donde estaba sentado el dictador, y una vez que estuvo cerca, aprovechó para dispararlo y para quitarle a Nicaragua a uno de los Somoza. Lamentablemente, su sacrificio no iba a ser suficiente porque los Somoza eran muy poderosos y bueno, a continuación asumió su hijo en el poder de Nicaragua, pero bueno, ya un primer poeta marcó el camino a seguir en Nicaragua desde una acción individual y heroica, ¿no? Un sacrificio que no dejaba de ser de todos modos individual y que no tenía ninguna organización política detrás. El Frente Sandinista surgiría 5 o 6 años después de aquel acto de Rigoberto López Pérez a partir de la influencia de Carlos Fonseca y de otros hombres en Nicaragua. Y bueno, y llegando a la historia que contamos ayer del Leonel Rugama, que es otro poeta de muy fuerte contenido simbólico en la historia de la Revolución Sandinista, pese a que fue un pibe muy joven, él había estudiado para seminarista en una pequeña iglesia de Estelí, que es una de las zonas más pobres de Nicaragua. Y bueno, cuando empezó a darse cuenta de las injusticias y de las brechas entre ricos y pobres que había en su pueblo y en el resto de las ciudades, se tomó la decisión de pasar a militar en el sandinismo, en el Frente Sandinista, pasó a la clandestinidad, a vivir en las catacumbas, como decía él, y a construir al mismo tiempo una poesía muy interesante y que realmente ha surcado América Latina, pese a que se trata de un pibe de 20 años y que lo mejor como poeta seguramente se perdió por aquel cerco del que hablábamos ayer, que la Guardia Nacional del hijo de Somoza lo rodeó y lo abatió en 1970, ¿no? Pero el ejemplo de Leonel Rugama ha marcado seguramente a muchos jóvenes, aquello que habíamos hablado ayer de aquel grito que se rinda a tu madre, que fue tan singular y que llamó tanto la atención, fue escuchado en toda Nicaragua por las radios que se atrevieron a transmitir en vivo aquel acontecimiento que en primera instancia iba a ser como una muestra de la fortaleza militar de Somoza y finalmente terminó siendo un cachetazo al pueblo nicaragüense al confirmar que un pibe de 20 años iba a defender sus ideas hasta el final. Hola, ¿qué tal? Leonardo te habla. ¿Qué tal? Estos poetas tenían que elegir entre el arte y la militancia, ¿o podían llevar adelante estas dos cosas al mismo tiempo? Y en estos casos siempre fue dos construcciones al mismo tiempo, ¿no? Simultáneas. Ahora también me acuerdo otro que quizás es el más notorio, que es Ernesto Cardenal, que siguió construyendo su obra poética al mismo tiempo que fue ganando espacios y generándose como referencia política en sus lugares de militancia, así que ninguno tuvo que abandonar la poesía para militar. De hecho, Leonel Rugama llevaba sus cuadernos de anotaciones con borradores de poemas, que es mucho de lo que se publicó cuando lo asesinó la Guardia Nacional. Es esos esbozos de poemas, y algunos de ellos muy logrados, pero bueno, no deja de ser singular que la construcción de Rugama, de López Pérez y del Cardenal como poeta se dio al mismo tiempo que este crecimiento de su lucha en el campo político, digamos, ¿no? Uh-huh. Hugo, en esta reconstrucción, en estos relatos que ustedes realizan desde la revista, ¿encontrás algún elemento particular en Centroamérica en estos procesos revolucionarios? Porque tal vez incluso El Salvador, su lucha, su organización, las guerrillas que se construyeron allí, también hubo participación de poetas, y pensaba, tal vez ustedes tienen más conocimiento de esto, si esto está marcando cierta característica en Centroamérica que tal vez en Sudamérica no se encuentra. Sí, yo creo que es en general en Latinoamérica esta circunstancia, porque hay muchos poetas que han protagonizado desarrollos revolucionarios o intentonas guerrilleras, pero en América Latina en general, por ejemplo, no hace falta hablar de Argentina con Paco Urondo y Carlos Ayub y un montón de poetas más, sino también ponele en Perú está Javier Heró, que es también todo un símbolo, un pibe joven, uno de los, para mí, de mis poetas favoritos, que el pibe también desde un barrio acomodado en la Lima metropolitana se transformó, se fue a entrenar a Cuba y volvió a Perú para buscar la construcción de una revolución que él entendía como justa, y en sus poemas deja una crónica muy muy prolija de los cambios que se daban en él mismo, ¿no? Que él nunca iba a decidir, había decidido nunca abandonar la poesía y se llevó la poesía consigo al monte, en las caminatas, y bueno, pero creo que casos así está lleno de en América Latina en general, no es solo patrimonio de Centroamérica, por suerte. Uh-huh. Hugo, te agradecemos mucho esta participación latinoamericana, tu presencia y tu conocimiento y tu recorrido por estos relatos para ilustrar los 30 años de la Revolución Nicaragüense que estamos haciendo hoy en el programa. Antes de despedirte, quería

por otro lado, hay que salirse de este sistema interamericano de defensa, que fue lo que ha creado Estados Unidos para nosotros, para tener el control de nuestros recursos, cuyo pilar político es la democracia representativa, el pilar económico un sistema neoliberal globalizado, y el pilar militar los ejercicios combinados que hacen nuestras fuerzas con las norteamericanas. Entonces, tenemos que salirnos de todo esto, tenemos que poner todas las fichas, apostar al reforzamiento de UNASUR y tenemos que apostar al Consejo Sudamericano de Defensa, por supuesto que ampliado hasta México, pararnos como bloque, dar nuestra segunda batalla por la independencia para poder preservar nuestra identidad como naciones y como países. Ecuador. El gobierno rechaza las acusaciones que los vinculan con las FARC. El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, resaltó que el video en el que un comandante guerrillero revela supuestas relaciones entre la insurgencia y Rafael Correa busca deslegitimar al gobierno de Ecuador. Casualidades como estas de aparecer un video públicamente cuando la policía lo tenía desde el mes de mayo, al parecer, es poco creíble. Nosotros creemos que hay que pensar que hay que realizar una revisión plena del video, hay que pensar cuáles son los objetivos políticos y los intereses que están actuando detrás de este nuevo intento de pretender vincular al presidente Correa y a nuestro gobierno con las FARC. Según el audio del video difundido por la policía colombiana, el dirigente de las FARC, Mono Jojoy, habla de entrega de fondos para financiar la campaña presidencial de Correa. El ministro declaró que el material tiene cortes y que una versión está editada. Los próximos días esperamos tener una opinión ya muy precisa sobre el tema, pero a todas luces, cuando se revise ese video, la primera impresión que tiene es de que hay una versión editada de aquello, con cortes, con acomodos. En segundo lugar, lo que aparentemente estaría leyendo, si fuera cierto, que lo hace el señor Briceño o Jojoy, sí, es una de las cuestionadas cartas de Marulanda. Esto muestra que evidentemente estamos frente, muy probablemente, a uno de los nuevos y reiterados mecanismos que ha hecho uso ciertos sectores de Colombia para pretender forjar pruebas. Seguramente son las mismas mecanismos que se han forjado para falsos positivos o para otros casos de violación de derechos humanos. Venezuela. El presidente Chávez advirtió que la oposición sigue conspirando porque no tiene proyecto propio. El jefe de Estado señaló que cualquier cosa que sea mala para Venezuela la aplauden y las cosas buenas que suceden las boicotean. Así lo expresó en un contacto realizado con un programa que se transmite por Venezolana de Televisión. Ustedes saben que aquí, en Venezuela, no tenemos una oposición realmente democrática. Hay una oposición que es contrarrevolucionaria, una oposición que es fascista, una oposición que es golpista, una oposición, bueno, que anda por los caminos de la conspiración permanente, por fuera del país y por dentro. Una oposición que ya gobernó el país durante 100 años, por decirlo, redondeando, ¿no? Y acabó con el país, hay que recordarlo, pero hasta las mismas caras son algunas de ellas. El jefe de Estado venezolano enfatizó que se trata del mismo proyecto capitalista burgués que llevó al país a terminar el siglo XX con más del 20% de pobreza extrema. Hugo Chávez destacó que a través de la gestión bolivariana en 10 años se logró reducir esa cifra muy por debajo del 10% y pronosticó que llegará a cero. Asimismo, alertó que la oposición nuevamente trata de desestabilizar al país. Como no tiene fuerza propia, no tiene proyecto propio, no tienen proyecto alternativo que pueda convencer a la mayoría de los venezolanos, entonces van a seguir por esos caminos de la conspiración, tratando de matarme a algunos, tratando de buscar militares golpistas, pero les cuesta porque aquí se fueron, pero van a estar buscando siempre apoyo externo, tratando de desestabilizar el país, de traer grupos paramilitares, grupos terroristas, de tratar de que el imperio yanqui no agreda. Fíjense ustedes lo que está pasando en Colombia. Y ellos aquí, pues la oposición aquí muy alegre, porque ellos sueñan con que nos invadan los yanquis. Pasamos a Perú. El expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 7 años de prisión. Los señores jueces integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República fallan condenando a Alberto Fujimori Fujimori como autor de la comisión de los delitos contra la administración pública, peculado doloso por apropiación, y contra la fe pública, falsedad ideológica en agravio del Estado. En tal virtud, le impusieron 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Asimismo, le aplicaron la pena de 2 años y 10 meses de inhabilitación e incapacidad para obtener mandato, cargo o empleo, comisión de carácter público. Fijaron en 3 millones de nuevos soles por concepto de reparación civil que deberá pagar a favor del Estado. La pena impuesta vencerá el 11 de agosto del 2014 por haber indemnizado ilegalmente con 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos. Fujimori además facilitó la salida hacia Panamá de Montesinos junto a 14 personas de su comitiva y expidió una resolución en la que le agradecía oficialmente sus servicios. Es la tercera condena que recibe en su país. Tras la lectura de la sentencia, el condenado consultó a su abogado y luego dijo al tribunal que interponía el pedido de nulidad. Organizaciones sociales se reunieron en la cumbre de los pueblos del sur. Se trata de un espacio paralelo a la reunión de los jefes de Estado del Mercosur, donde expresaron principalmente su preocupación por la situación del pueblo hondureño. El profesor Rubén Vera, integrante de la Iniciativa Paraguaya para la Integración de los Pueblos, se refirió al encuentro. Lleva como lema este año protagonismo popular construyendo soberanía. Van a ser el 23 y el 24 de julio. Llevamos como bandera primordial la cuestión de la negociación del impacto de la crisis mundial económica en América Latina, y están por lo menos 50 extranjeros, ¿verdad? Y también están viniendo de Argentina, de Brasil, de Chile y de Bolivia delegaciones. Los participantes del encuentro realizado en Paraguay levantaron sus voces por el retorno de Zelaya a su país y el respeto por el voto popular. Las organizaciones realizaron una marcha hasta la sede donde sesiona la 37ª Cumbre Presidencial del Mercosur. Allí entregaron un pronunciamiento a los mandatarios sobre la posición de los pueblos del sur. Entre los temas que se trabajaron estuvo la preocupación por el impacto de la crisis mundial. Adolfo Aguirre, secretario de Relaciones Exteriores de la CTA, explicó los puntos más relevantes. Realizado durante 3 días la cumbre de los pueblos, con muchos diálogos, con varias temáticas que se han estado abordando. Un encuentro de trabajadores del Cono Sur, en el cual obviamente hemos estado desarrollando el pulso que va teniendo esta crisis sistémica, ¿no?, que denominamos, y cómo va siendo el comportamiento a nivel regional. Así concluyó el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio 1963, Río Coco. En los hombros lleva el abrazo de Sandino que el tiempo no ha borrado. 30 años después, el coronel Santos López vuelve a la guerra en la selva del norte para que Nicaragua sea. Hace un par de años nació el Frente Sandinista. Lo nacieron junto a Santos López, Carlos Fonseca, Amador y Tomás Borges, y otros muchachos que no conocieron a Sandino, pero quieren continuarlo. La tercera costará sangre y ellos lo saben. Tanta inmundicia no puede ser lavada con agua, por muy bendita que esté, dice Carlos Fonseca. Perdidos, sin armas, ensopados por la lluvia eterna, sin comer pero comidos, jodidos, rejodidos, deambulan por la selva los guerrilleros. No hay peor momento que la caída del sol. El día es día y la noche noche, pero el atardecer es hora de agonía y espantosa soledad. Y los sandinistas no son nada todavía, o casi nada. En los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con 1000 batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusiles. haber sufrido tiene mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos. Estás escuchando. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuero! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me enterraban! ¡La candela viva! ¡Que yo vi que me llevaban! Continuamos en Latido Americano, 27 minutos pasaron de las 9 de la noche, vamos a estirar un poco la tanda, saben ustedes que tenemos hoy un programa un poco desordenado, lo que está aconteciendo en Honduras nos ha desarticulado un poco el guión, para eso estamos. Aquí todavía no tenemos datos precisos para ofrecerles a ustedes, más que los mismos que ustedes pueden escuchar a través de la televisión o a través de los informativos de las radios en internet. Al menos nosotros no pudimos acceder a ninguna información nueva. Lo que se sabe es que estuvo un tiempito nomás en territorio hondureño Manuel Zelaya y ahora ya se encuentra en Nicaragua nuevamente, desde donde intenta establecer conversaciones con el ejército, con los comandantes en jefe de las tropas que están asentadas ahí en la propia frontera, para ver qué hace. Una situación bastante dudosa que tendremos que esperar que corran un poco más las horas para tenerla clara a todos. Pero bueno, estamos aquí en el bloque de cultura, ya lo estableció así la misma presentación, junto a Guillermo Rodríguez, que se encuentra nuevamente aquí con nosotros. Buenas noches, Martín, ¿cómo estamos? A los oyentes también, buenas noches. Bueno, hoy, por como el tiempo es tirano, siempre se dice eso, vamos a ver si hacemos lo más breve posible, digamos, las anécdotas o las historias, y dejamos para otro día que tengamos un poquito más de organización y de tiempo, digamos, las explicaciones. Siguiendo un poco con lo que habíamos hablado el viernes pasado, ¿no?, el antepasado, de lo que era la poesía de Guillén, del ritmo, digamos, el ritmo que tenía la poesía de Guillén, que era un ritmo sonoro de la parte cultural africana. Yo decía que, o sea, en palabras de una cantautora cubana, Omara Portuondo siempre decía que todo cubano tenía el son adentro. El son es la música que llevamos todos en la sangre, en el ritmo, en el caminar, en movernos. Y bueno, hoy quería hablar un poquito de, digamos, de un poema que hice en el año 78, que tiene que ver un poco con esta inspiración que me hizo a mí Guillén. Muy joven eras, ¿no? Entonces. Sí, ya empezaba a escribir cosas, o sea, había escrito ya un poquito antes, pero bueno, poesía empecé y después este poema lo llevé a un concurso ya en el año 89, digamos, pero bueno, la idea es esa, de reflejar un poquito, digamos, la influencia de la cultura africana en Cuba y de la sonoridad esa que planteaba Guillén en toda su poesía. Bueno, yo no soy Guillén, pero hice un poquito de ese tipo de trabajo y lo plasmé en este poema. Y bueno, no quiero demorarlos más porque bueno, hoy tenemos el tiempo un poquito corto. Se llama el poema Deja que me quede todo. No me culpo por mi fuego, ni tampoco tu escapada. Chiquita de dulces trazos, de piel que repique y salta. Tu caminar es mi música, la que no oigo si faltas. Deja que me quede todo en tu cintura, chiquita de mi tonada. Pasaste por los rincones, dijeron ayer en mi cama, y yo que sé de tus besos, quiero probarte en mi almohada. Después dejaré que decidas dónde es que harás tu parada, pero deja que hoy me quede en tu cintura, chiquita de piel tomada. Si tú me dejas, mi niña, hembra que me desata, yo te juro por mi vida que te arrancaré el alma. Aunque después me condene a soportarme en tu calma, deja que me quede todo en tu cintura, chiquita de mis entrañas. Mírame bien que te tengo, trigueña, aquí en el pecho clavada. Soy hombre por dentro y por fuera, no juegues a mis espaldas. Y permite que me quede todo en tu cintura, chiquita que me arrebata. No me culpes por mi fuego, no te culpo en tu escapada. Bueno, muy lindo. Está leído en un papel muy amarillento, ¿no? Muy. ¿Sabes qué? Mientras te escuchaba, digo, ¿cuánto de esta influencia que tenés vos aquí en tu poema de Guillén pertenece más a una generación en Cuba? ¿O cuánto es una interpretación más individual? Esto como para meternos también un poco en el ambiente cultural, poético y literario de allí, y la influencia de Guillén, no solo en vos como poeta, sino también en compañeros de ruta tuyo, ¿no? Sí, yo creo que toda la década mía, yo soy del año 65, digamos, la revolución triunfa en el 59, 6 añitos después nazco yo, o sea, digamos, era un re bebito cuando empieza todo un movimiento, digamos, social en Cuba, y nos influenciaron. Yo siempre digo que hay cosas muy marcadas en cuanto a todo lo que es el tema cultural. Es inobjetable la llamada nueva trova, que realmente en estos momentos son la vieja trova, porque son los que comenzaron: Silvio, Pablo, Noel Nicola, Vicente Feliú, y una serie más de cantautores que ya venían de una escuela anterior, de los trovadores viejos, trovadores soneros, digamos que son los que en definitiva marcan esa cadencia en toda su música y en su poesía, y hace que años después haya una mal llamada salsa, que no es salsa. Eso en Cuba, por ejemplo, se le dice casino. Una rueda de casino es lo que comúnmente, digamos, en otros países le dicen salsa. Y no es más que, o sea, la síntesis de esa música es el son. Y el son, o sea, más que nada reflejado por Guillén, por Pablo en su música. No es el caso de Silvio. Silvio tiene otro tipo de poesía, digamos. Pero sí, nos vimos muy marcados por la música de estas nuevas generaciones de trovadores. Y por la poesía, la poesía de Guillén refleja mucho lo cotidiano, el hombre a hombre, como si fuera. Yo creo que si lees la poesía de Guillén es como si leyeras la historia de Cuba reflejada en poemas. Era difícil en esos momentos, vos me decías recién que están muy influenciados por la Revolución Cubana, y pienso en poemas de estas características donde hay una temática tal vez no tan relacionada con el proceso revolucionario, con el cambio de situación, sino más que ver con los sentimientos, con esa poesía más de tipo abstracta. ¿Era una presión para los cubanos escribir eso o no? ¿O vos sentías la más absoluta libertad para poder hacerlo? Realmente yo nunca sentí ninguna presión para escribir. Yo escribí desde que comencé a escribir. Me refiero a presión social, sí, a presión del entorno. Ni siquiera estoy hablando de otro tipo de cosas, sino más de la relación con tus relaciones cotidianas, ¿no? Que a veces son las que meten la presión más fuerte para ese tipo de cosas. Claro, yo, digamos, ahí me acerco un poco más a Silvio de vuelta. Silvio era como el rebelde sin causa nuestro. Era el joven que planteaba los problemas o las situaciones reales que había, pero no con el afán de criticar por criticar, sino con el afán de criticar para buscar una solución y combatirlo. O sea, combatir esos defectos, esas cosas. Yo creo que hubo muchos escritores en Cuba que, no sé, cada uno escribe lo que siente, ¿no? Pienso yo, pero estaban muy mimetizados con el tema de politizar el arte. Y yo sentía que el día que yo, o sea, no es que no he escrito nada con respecto, digamos, a lo que es el tema revolucionario o la influencia social o la liberación incluso, por ejemplo, de la mujer, que incluso está plasmada en parte de mi obra como no es la mujer sometida de antes de la revolución, pero no está enmarcado en politizar mi poesía o mi escritura. He hecho cosas, digamos, a nivel político-social, pero han sido muy muy determinados, muy pocos, pero no nunca tuve la presión incluso para escribir lo que escribí, para hacer los guiones de televisión, que me presionan, me dijeran, tienes que escribir esto porque si no sale. No tuve esa presión. Yo escribí lo que escribí porque lo sentí, punto. Si recién escuchás por primera vez a Guillermo Rodríguez, tenemos que recordar, porque tal vez no escuchó algún oyente el programa en el que vos hiciste presentación, que sos cubano de nacimiento, que estás viviendo hace varios años aquí en la Argentina y más precisamente en Moreno, y por esas cosas de amigos que pasan por aquí por la radio, nos encontramos con él y aquí está haciendo el bloque de cultura en latinoamericano. Guillermo, ¿alguna propuesta que podamos hacer para la próxima? Y yo estaba pensando, cuando hablamos la última vez, digamos, estaba tratando de pensar en trazar una línea, digamos. Vamos a hacer un para adelante y para atrás. Como diríamos en cubano, un para adelante y para atrás, chicos. Es medio complicado de decir, pero no es tan complicado. Es vincular toda la poesía o el nivel poético. Empezamos con Guillén, hoy bueno leí algo mío, y pienso que la próxima puede ser algo de Luis Rogelio Nogueras, que era un gran amigo de Silvio Rodríguez, o del mismo Silvio Rodríguez, pero también Silvio a su vez tiene una influencia de un gran poeta, José Martí. O sea que, digamos, vamos a vincular todo eso y vamos a ver qué mezcolanza, carro con mango, como decimos en Cuba, sale de esto. Qué interesante, ¿eh? Vamos a meternos ahí en toda la tradición poética casi cubana del último siglo. Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Te pedimos disculpas tal vez porque estuviste esperando ahí un poco afuera, pero bueno, sabrás entender que es un programa un poco particular el día de hoy. Y nos encontramos el próximo viernes, entonces. Sí, esperamos que sí. Vamos a coordinarlo todo. O sea, yo le pido mil disculpas a los oyentes, que el viernes pasado debía haber venido y, bueno, por causas mayores, digamos, de trabajo, en compromiso en otros lados, no pude estar. Así que yo le pido a todos los chicos de acá que están en el control, a vos, que me diste la oportunidad de estar. Y, bueno, a todos los oyentes, que en definitiva son los que nos hacen que sigamos, mil disculpas y bueno, esperemos estar todos los viernes y bueno, dar un poquito de nosotros y contar un poco de historias. Muy bien, y seguiremos compartiendo poemas tuyos seguramente en las distintas oportunidades que participes aquí de Latinoamericano. 466-6559, nuestra vía de comunicación. Te recordamos que también por mensaje de texto te puedes comunicar al 1561-540359 y participar del sorteo Las Viudas Rojas de Esteban Valenti, que si no recuerdo mal, Leo tal vez me esté escuchando o no, porque lo veo entretenido, sorteamos el viernes que viene, no lo sorteamos hoy. Estamos hablando de una novela de espionaje, como te decía antes, que te engancha de la primera hoja a la última. Un gran escritor uruguayo, muy interesante, ¿eh? Tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139. Vamos a ir a una muy, pero muy breve tanda y ya nos metemos de lleno en los 30 años de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Uniones eternas, más entrega, cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa.

a través de la que se llamó Salud Ocupacional. Se desarrolló en algún momento, el paludismo era un problema zona roja, era Nicaragua, un país afectado por el paludismo, creo que tenía más de 10.000, mucho más de 10.000 casos anuales, o sea, estaba en rojo en la calificación de la OMS, y se hizo una campaña antipalúdica, que es muy complicada, masiva. Le tenemos que contar a los oyentes que la entrevista con Abel Boablás, que duró 55 minutos, ¿no? Abarcamos muchos temas. Nuevamente vamos a recurrir a la otra vía de comunicación que tiene FM Moreno, que es el blog, y a través del mismo, aquellos que le interese, que se sientan interpelados, que se sientan con curiosidad de lo que nos cuenta Abel Boablás y de la Revolución Nicaragüense, van a poder acceder a la totalidad de la entrevista allí. Tal cual, www.fmmoreno.blogspot.com, allá van a poder encontrar la entrevista completa. Hay otro punto, otra etapa en la Revolución Nicaragüense, que la vamos a describir con un audio que tiene que ver con la guerra contrarrevolucionaria y la participación muy particular del ejército argentino, que entrenó a los militares nicaragüenses desde Honduras y desde Costa Rica para encarar esta guerra contrarrevolucionaria. Otra etapa de la misma es el acuerdo Irán-Contras, pero este lo tenemos en otro audio que no lo vamos a poder compartir ahora, pero escuchen bien cómo relata Abel cuál fue la participación del ejército argentino en la contrarrevolución. Sí, esa fue una causa fundamental, pero no la única. Y esa por sí sola no hubiese destruido la revolución. La revolución, como dijo Fidel, se hunden desde adentro. La guerra empezó prácticamente, ni bien triunfa la revolución, la contrarrevolución empieza sus acciones. Al principio muy, muy descoordinadas, muy a nivel de actos terroristas y sabotajes aislados en algunas zonas. La contrarrevolución se empieza a organizar como ejército a partir de 1980 de una decisión del gobierno de Estados Unidos y de una decisión y puesta en práctica del ejército de la República Argentina bajo la dictadura de Videla, Viola y Galtieri. Esto se empieza directamente en la época de Videla. El ejército argentino destaca un montón de gente, de jefes militares de la represión de acá, que se asientan en Honduras, en la base de Palmerola, también en Costa Rica. Bueno, nos vamos a despedir con otros audios de Abel, pero eso lo vamos a dejar para el final. Estamos cerrando ya el latinoamericano. 3 minutos para las 10 de la noche, Leo. Tenemos que agradecerle a Emma, que se comunicó con latinoamericano, que ya la sumamos también para la lista de los que participarán el próximo viernes en el sorteo del libro de Esteban Valente y Las Viudas Rojas, que tenemos gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139. Y también se comunicó Cristian, que nos pidió que pasáramos una información. El día mañana, día sábado, a las 11 de la mañana, la Biblioteca Popular Horacio Quiroga pinta su tercer mural. Según dicen en la gacetilla que tenemos, nos encontramos entre mates y demás, Marcos del Bueno, Paraguay y Cura Brochero a mitad de cuadra. Así que quedan todos invitados mañana a esta actividad de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga a partir de las 11 de la mañana. Te recordamos que hacemos latinoamericano, quien te habla Martín Raffo, Leonardo Smerling, que recién decía este anuncio de la Biblioteca Horacio Quiroga, en la producción periodística puesta en el aire, coordinación Álvaro González y también Diego de Cut en la operación técnica, Luciano Torreta en historia, Guillermo Rodríguez en cultura, y me olvido de alguien más. ¿Que se recuerde? Creo que no. Estaba pensando un último chivo. A ver. Para la gente que le gusta Shockwave Town, esta banda colombiana que nosotros a veces pasamos aquí en latinoamericano, tocan el sábado que viene en Niceto, sale como 50 pesos la entrada, así que cada uno verá si puede